Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La Mujer y el Dragón. Voy a leer dos textos de Apocalipsis capítulo número 12. El primero es el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y leo el versículo número 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, tenemos que buscar en otra parte de la Biblia estos dos símbolos que significan, porque es muy importante no equivocarnos. Yo he de decir que esta mujer que se representa aquí en Apocalipsis 12 no puede referirse a una persona en particular, porque todos nacen, crecen y se mueren, y esta mujer nunca muere. Existe siempre, avanza en el tiempo, es perseguida por 1260 años y va hasta el tiempo del fin. La mujer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre ha sido un símbolo del pueblo de Dios o de la iglesia. En Isaías 54:5 y en Jeremías 6:2, Dios le dice al pueblo de Israel: yo soy tu marido, soy tu hacedor. ¿Qué significa que tenga el sol como una vestimenta? Bueno, el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice que Cristo es el sol de justicia. Quiere decir que la iglesia verdadera debe estar vestida de la justicia de Cristo. Y aparece el número de 12 estrellas porque 12 es el símbolo del pueblo de Dios. Así que la mujer es la iglesia de Dios. En este caso, desde que Cristo la fundó hasta la segunda venida. Ahora, ¿quién es el dragón? El versículo 9 ya nos lo dijo. El dragón es el diablo. Se le describe en otra parte de Apocalipsis como de color rojo escarlata. Lo representa muy bien a él. Juan 10:10 dice que el diablo le encanta matar y destruir. Y se representa como de color rojo porque de tanta sangre que ha derramado, ese es su color. En el Antiguo Testamento se le representa como una serpiente. Aquí Apocalipsis dice que la serpiente antigua, ¿cuál? La misma que fue a tentar a Eva allá. Mañana veremos la caída de Lucifer para llegar a ser un demonio. Pero lo de hoy es supremamente diciente. El dragón es rojo porque le encanta matar. Es un enemigo peligroso. Así que usted y yo al diablo no le podemos ayudar ni facilitar en este juego de la vida. Por supuesto que en la cruz Cristo hizo de él un enemigo vencido, pero está herido de muerte y sigue siendo muy peligroso. Hoy es un día para pensar con esperanza. Cristo conoce bien al diablo. Sabe cómo es. Sabe cómo vencerlo. Y si está siendo vencido en tus pensamientos, en una adicción o en la forma en que estás ejecutando los hábitos de tu vida, solo hay un recurso: refúgiate en Jesús. Acude a Jesús. Él ya ganó la victoria y puede asegurarle a cada persona que puede ganar la batalla contra el enemigo. El objetivo del diablo ha sido dañar a la iglesia, dañar a los hijos de Dios. Pero afortunadamente que los hijos de Dios hoy podemos tener refugio en Él. No se dé por vencido. Vaya donde Cristo, que es el vencedor. Su trabajo va a mejorar, sus relaciones familiares van a mejorar, ese odio y ese rencor que no te está dejando vivir y que te está matando va a mejorar, porque él te está engañando, pero no necesitamos ser vencidos. La única estrategia del cristiano es buscar cada día a Cristo, refugiarse en él una hora diaria, y entonces tendrá el poder que le habilita para ser vencedor. Vence hoy pasando tiempo con Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.